Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más aquí desde el estudio Víctor Basterra, desde La Retaguardia, y esta vez me encuentran arrancando Solari, ya voy a estar acompañado. Un rato vienen algunos de mis compas, otros no estarán en ausencias con aviso, como suele pasar, agendas complicadas, cada vez el año queda más corto y el día menos completo. Esto es Hora Libre, nos están escuchando a través del aire de La Retaguardia. Pueden ahí introducirse en la página del www.laretaguardia.com.ar y van a donde dice Radio Play y buscan la mejor opción para escucharnos. Si no, si les queda cómodo mañana, como dice Natacha, mientras hacen alguna limpieza del hogar, acomode, pueden hacerlo a través de la M690. En el programa de hoy vamos a estar atravesando la cultura porteña una vez más. Vamos a estar hablando con un músico y comunicador, Javier Badalá, que es el autor o el creador del libro Historias de Buenos Aires Hardcore, que si bien no es un libro histórico o linealmente revisionista del movimiento hardcore de la escena de Buenos Aires, tiende a ser un anecdotario de un montón de historias de una parte de esa historia, pero bueno, ya estaremos adentrando el programa hablando con él. Y también vamos a estar charlando con parte de la coordinación del tercer Festival de Cine Documental, que arrancó en el día de ayer y se va a extender hasta el próximo miércoles 5 de julio. Para, bueno, contarle opciones, va a haber algunas salas de este festival que están habilitadas aquí en la ciudad de Buenos Aires para que suceda la competencia, y bueno, va a haber muy buenas propuestas, muy buenas ofertas visuales para acudir a consumir aquí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes. Estamos en Instagram como hora.libre.radio.ok, y si no, a través de Facebook nos van a encontrar como Hora Libre Programa. Y si quieren mandar un mensajito en el vivo aquí en el aire, pueden hacerlo a través del 11 31 81 31 26, el teléfono WhatsApp de aquí de La Retaguardia. Y bueno, los irá recibiendo Nacho y nos irá pasando toda la data. Así que, si les parece, y si Nacho me da el ok, vamos con el primer temita y seguimos con Hora Libre. En la ciudad, tu alquiler está más cerca. Podés alquilar sin que la garantía y el ingreso sean un problema o refaccionar tu casa para alquilarla. Conocé los beneficios en buenosaires.gov.ar/alquileres. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Continuamos con Hora libre y elegíamos para el primer tema del programa. Uno en particular de María Gabriela de Pumer, Foxtrot se llamaba, y tiene que ver con que hoy se cumplen 20 años de que nos abandonara físicamente María Gabriela. El 30 de junio de 2003 se conocía la noticia de su fallecimiento, así que bueno, nada, pequeño recordatorio, homenaje, una música que nos es muy placentera y que nos agrada mucho. Y para seguir conectados con la música, como anunciábamos al principio del programa, uno de los temas a tratar que queríamos charlar era en relación a una recopilación, a un libro que se llama Historias del Buenos Aires Hardcore. Y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Julián Badalá, músico, comunicador y autor de este libro. Julián, buenas tardes. Matías te saluda. ¿Cómo te va, Matías? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, estos días, nada, venía leyendo data, era una nota pendiente que tenía para hacer sobre el libro. No sabía que vos eras el autor y de alguna manera me llegó la info. Y también, bueno, me sorprendió que ya estás por una cuarta edición, ¿no? Hace 2 meses ya lanzaste la cuarta edición del libro. Sí, así es. El libro, bueno, la primera edición sale en el 2008. Desde ahí, la primera tirada, digamos, agota muy rápido. Por suerte fue una cosa, me sorprendió, agotó como a los 6 meses. Hice una segunda edición ya mejorada, viste, cambiando el formato, agregando un par de notas, nuevas fotos, bueno, corrigiendo algún que otro error que me había quedado. Esa también agotó rápido, habrá estado un año, año y medio. Hice una tercera y, bueno, la cuarta, que es esta última, que estoy ahora vendiendo las últimas copias, y ya estoy dedicado de lleno a la continuación, ¿no? Pasaron 15 años, 4 tiradas, la verdad que fue como todo un proceso largo. Che, y bueno, si bien, para quienes no saben, Julián, como músico, formó parte de una banda hardcore de los 90, Autocontrol, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Y cómo nace, cómo se transforma este músico en el comunicador que recopila todo este anecdotario, estas historias de la escena hardcore de los 90? Yo, en realidad, esto es como una evolución o parte de la historia de que arranqué haciendo un fanzine paralelo a la banda. Arranqué con Autocontrol en 93. Y ese mismo año, así como estaba armando los temas y eso, estaba armando un fanzine que no me acuerdo exacto si lo presenté el mismo día que tocamos con la banda o una o dos fechas antes o después, pero fue todo ahí muy en conjunto. Y bueno, con el fanzine estuve hasta el año 2000, del 93 al 2000, hice 16 números. Por ahí pasaron, bueno, muchas notas, mucha gente. Entonces, del 2000 en adelante, yo tenía la idea en algún momento hacer como un compilado de todos los números especial, con un formato más pago, más una edición un poco más pro, digamos. Sí. Pero eso fue mutando, porque después al empezar con este proyecto me di cuenta que no había nada hasta el momento de la historia de hardcore contada gráfica, ¿no? Había algún que otro documental, pero también lo tocaba medio por arriba y era como más general, incluía más al punk y a otras movidas. Entonces yo quería hacer algo puntualmente del hardcore, que fue la movida que yo más viví y de la que sentía que había un montón de información y que nadie la estaba diciendo. Y bueno, así surgió el proyecto. No sé cuántos años fueron, pero han sido más o menos 3-4 años de elaboración hasta que finalmente lo edité. Che, y leía por ahí en alguna de las notas, lo arrobaban como una frase tuya, de hablar de esta una visión que me pareció muy, muy acertada, ¿no? Que tal vez el hardcore no buscaba conquistar las masas, pero sí ponerle una voz o poner la voz de las minorías, ¿no? Y nada, pensaba en eso, en los 90, qué disruptivo que fue el hardcore, que hoy hay muchas banderas que ya son, culturalmente, por lo menos ya tienen otra discusión en la sociedad. Y en ese momento, no sé, el hardcore ponía en una mesa, en un fanzine, ponía en una letra de una canción, en la tapa de un disco, ponía a discutir cuestiones como, bueno, el patriarcado, la legalidad del aborto, la despenalización de las drogas, no sé, montones de cuestiones que para la sociedad de los 90 eran totalmente tabú, ¿no? Sí, sí, de una. Yo no sé si el hardcore fue visionario o se adelantó, capaz que estaba solamente hablando sobre cuestiones que eran urgentes para la sociedad y el resto de las músicas así del under estaba más metido en otras cuestiones, no sé, eso la verdad que sería para un análisis más profundo. Yo sí. Lo que sí es un hecho, que en esos momentos nadie estaba hablando de esas cuestiones y que hoy son agenda política, ¿no? Y están claro. En los medios y todo. Incluso ha evolucionado bastante, por dar ejemplos puntuales, de tanto el feminismo como el veganismo. Sí. Hoy en día es algo que mucha gente está atrás de esa causa y que sabe, o por lo menos sabe lo que es, y en ese momento terminaban como tipo, ¿qué me habla este marciano, no? O sí. Sea, no había nada de información ni de productos, en el caso del veganismo, como para consumir. Vos ibas al supermercado y la verdulería, nada más, no es como ahora que hay crema, milanesa, galletita, no sé, gaseosa, jugo, leche, lo que quieras, no era así. Claro. No, hasta el punto que, el veganismo era tomado como sorna, como burla, ¿no? Quien se decía ver vegetariano, vegano, estaba pasado a formar parte de una especie de bullying hasta social, intrafamiliar, entre amigos, todo, digo, ¿no? Sí, había de todo. Sí. Mira, yo hace ya, creo que 33, 35 años, bueno, como carne, o sea que he pasado por todo tipo de, claro. de situaciones. Creo que sí, en un momento era algo que te daba risa, después como que no se entendía, después te trataban de loquito, o que seguías una moda, o pertenecías a cierta clase social, ¿viste? Depende sí. Qué intereses ataque vos de la persona que está supuestamente enfrentada, ¿no? Porque el veganismo es una decisión personal, claro, para intentar ayudar a los demás. No es que uno se pone en vegano para sentirse más que el otro o para juzgar a lo que hacen o dejan de hacer los demás. Pero bueno, hay de todo, lamentablemente. Yo creo que hoy en día, no sé si es más tolerado, pero por lo menos hay más información. Así que, bueno, me están tocando el timbre. No sé si puedo retomar en 2 minutos, tengo que bajar un libro, me he venido a comprar y justo está la persona que diciendo se tiene que ir. Dale, sí. Seguimos acá, ponemos un tema y te llamamos. Dale, gracias. De nada. Ahí bajo y ahora te aviso. Hasta luego. Dale. Bueno, ahí, más vivo que nunca. Y bueno, también ahí, ¿no? Un músico y un comunicador autogestivo que, nada, está moviéndose ahí desde la autogestión, haciendo su propio emprendimiento. Y bueno, nos pide la pequeña interrupción y más que grata que aquí bancaremos. Y si te parece, Nacho, vamos a escuchar otro tema. Y volvemos llamándolo a Juli de vuelta para darle cierre a la nota. KLON, Los Angeles. Clone Radio. We play the songs that sound more like everyone else than anyone else. Clone. Hey, all right, it's Kip Casper, Clone Radio. LA is infinite, repeat. How we feeling out there? How's your drive time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf. You can't even hear it. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Retomamos y volvimos a estar en comunicación telefónica con Julián Badalá, autor de Historias de Buenos Aires Hardcore. Y bueno, más hardcore que atender el emprendimiento autogestivo no puede haber. Juli, bueno, retomando un poco, ¿no? Estábamos ahí intercambiando cuestiones tal vez de época, lo que era la escena de los 90, y un poco yo te consultaba por ese recorte que haces en esta recopilación, porque estás planificando darle también una segunda etapa, ¿no? a estos compilados. Sí, sí. El primer libro era más que nada centrado en los 90. Bien. Abarca todo cómo se origina la movida y, bueno, hasta aproximadamente. En realidad no es por una fecha, no es que yo pongo así algo cronológico y ordenado, sino que la historia la van contando, bueno, cada uno de su propia experiencia, y la mayoría cortó con las bandas y con los fanzines o ir a los recitos, lo que sea, a partir del 2000. Bien. Entonces ahí termina la historia y, bueno, ahora estoy retomando desde ahí, desde el fin de los 90 hasta más o menos 2010, 2015, como para poner una fecha límite, ¿no? Porque si yo quería abarcar desde el fin de los 90 hasta la actualidad, es imposible. La escena creció un montón, se diversificó también, hay miles de movidas paralelas que, si bien no son estrictamente hardcore, podrían entrar como parte de la historia. Entonces, tendría que hacer un libro de 500, 800 páginas que no lo puedo pagar, y sé que nadie me lo compraría tampoco, porque sería un libro de mucha plata y bueno, no es al público al que yo sé que le interesa esto, no es un libro de colección. Claro. Che, y bueno, hablabas del crecimiento de la escena y todo lo que ha crecido en estos años, y me pregunto, ¿tiene, no sé, tal vez porque también es la época en la cual yo fui joven y curtí la música a la noche, el contexto que había en los 90, ¿no? De los sótanos, los reductos, en donde nos movíamos, sobre todo, bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, o el primer cordón de conurbano, que sucedían todas esas, esos hechos culturales. Digo, ¿cómo lo ves hoy con el contexto actual, en donde está todo tan medido, tan regulado, tan normativo, todo lo que ha cambiado la oferta de los espacios culturales aquí en la ciudad de Buenos Aires? Sí, eso es uno de los temas en el que la mayoría de las bandas coinciden, ¿viste? A partir de Cro-Magnon, como que hubo que volver a la clandestinidad, porque la mayoría de las bandas no les daba para tocar en un lugar gigante, y algunas ya estaban ya llevando gente que como que se quedaban cortos en un barcito para 30, 40 personas. Claro. Entonces hubo que recurrir a clubes de barrio, sociedades de fomento, lugares en el conurbano que capaz que estaban muy por fuera del circuito. Y bueno, así es como se fue manteniendo por lo menos todo lo que es el hardcore punk. Claro. Después otras movidas ya, viste, no sé, cada una se supo acomodar también como mejor le parecía, y no sé, hoy en día la verdad que yo veo que no cambió demasiado entre que fue lo de Cro-Magnon a la actualidad. Si bien hay varios lugares para tocar, por suerte, en general, viste, son lugares que el dueño quiere hacer solamente un lucro, o son lugares que tienen demasiado idealismo, pero no dan con las necesidades de una banda que mete más de 100 personas, ¿viste? Entonces, como que es difícil encontrar un equilibrio entre poder organizar, tocar, que no te roben, no colaborar con gente que después, ¿viste?, sabes que tu arte o tu mensaje le importa un carajo, ¿viste? Hay que, nada, moverse bastante, pero bueno, hay bastantes opciones, yo creo. Bien, bueno, este libro, ¿cómo te pueden conseguir? ¿En dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo pueden acceder al Buenos Aires, a la historia del Buenos Aires Hardcore? Bueno, me lo pueden pedir a mí a través de las redes sociales, ponen Historia de Buenos Aires Hardcore en Facebook y sale. En Instagram es igual, pero solo es que es BS, ya estaba registrado el nombre, o sea que es Historias BS, del BS a ese Hardcore, también me encuentran ahí. Y si no, bueno, también hay un programa de radio, se llama Revelación Radio Hardcore, me pueden encontrar por las redes del programa, y bueno, me lo piden, no sé, ahí combinamos, se lo mando por correo, lo vienen a buscar, qué sé yo, porque combinamos con comprarlo en algún recital. Del primero, o sea, los años 90, el primer libro que hice, que ya va por la cuarta edición, me queda muy poco, menos de 10. Mirá. Y una vez que agote, ya fue, no lo voy a seguir reeditando, por lo menos por un tiempito, porque tengo que invertir en el nuevo. Y el nuevo, bueno, vale mucha guita, entonces no puedo invertir en algo que, viste, ya lo vengo haciendo desde el 2008. Ya. Claro, claro. Bueno, no es que la historia murió y no tiene valor, pero prefiero dedicarme a un libro nuevo que mi intención es poder editarlo para fin de año. Bueno, bien, una pausa para generar un poco de expectativa también y darle lugar a esto nuevo que estás generando, no está para nada mal. Sí, de una. Bueno, yo las notas que forman parte del libro las vengo subiendo, son todas notas que hice durante el año pasado y se pueden ver en el Facebook y bien. También las voy subiendo en el Instagram. Bien. Me parece como que al que le interesa ya más o menos puede ver de qué trata el libro, que van a ser un poco más de 60 entrevistas, no estoy seguro, pero ya tengo hechas 60 y capaz que agregue una o dos más que tengo ahí en el tintero que no las pude terminar y bueno, ya está. Es un pantallazo también bastante amplio. Si bien es hardcore, también toca temas como el anarcopunk, toca temas como el emo, algunas bandas melódicas, gente que después del hardcore siguió haciendo música con movidas capaz musicalmente eran diferentes, pero se movían de la misma forma. Bien. Creo que este libro es... bueno, no sé, no queda bien que lo diga yo, pero está un poco más producido y tiene una visión un poco más adulta que el anterior. El anterior fue más que nada como una continuación del fanzine en una mejor calidad. Este ya las preguntas fueron un poco más dirigidas, viste, todo el tema de la redacción también está más cuidada, el otro, viste, a veces que hasta tenían falta de ortografía, los reportajes, porque al final ya estaba tan cansado después de 4 años estar haciéndolo que lo mandaba sin corregir y bueno, no puedes mandar un reportaje sin corregir un libro, pero bueno, me ha pasado que la gente después, viste, te escribe, te dice, te comiste una coma, había una palabra mal escrita, no ven todo tu laburo 4 años, viste, investigaste, entrevistaste gente, te pusiste ahí a gastar guita, no, ellos ven una coma de más. El ejército de veedores y curadores de las redes sociales, ¿no? Sí, de una, si yo tuviera gente que pone guita por cada crítica, creo que sacaría el libro toda la semana. Pero bueno, lamentablemente solo saben criticar, pero después el momento de invertir y apoyar, capaz que ni te lo compran el libro. Entonces, y, no sé si hacer oídos sordos o decir, bueno. Y un poco. Hacer, ¿no? Sí, hay que equilibrar. Creo que también estamos en una era en donde la gente está acostumbrada a que leen todo ya masticado en papilla y entonces, bueno, que tal vez les sorprende ver un proceso cultural que va creciendo y transformándose y mejorándose en el tiempo, que es lo que decías, ¿no? Estamos hablando de un fanzine que era un material comunicacional político de los sectores más emergentes de la década del 90, que duró más de 10 años o 10 años por lo que contabas y se transforma en una recopilación que cuenta un poco, trata de darle un marco a la historia del hardcore, de la movida hardcore aquí en los 90, y que encima se va a transformar en una segunda edición que revisa todo lo que pasó después de los 90. Me parece que, bueno, nada, es no querer ver más allá de lo evidente. Seguro, sí. Yo creo que a nivel técnico seguramente tiene varias falencias. Yo no soy ni periodista, ni sociólogo, ni historiador, ni tengo nada que me habilite como para escribir un libro. Solamente lo hice porque, bueno, me pareció que todo mi paso por el hardcore, después de haber hecho fanzine, tocado con la banda, codearme con un montón de personas, qué mejor que hacerlo entre nosotros, ¿no? Es un proyecto colectivo, más allá de que de una. Yo tomé la iniciativa de juntar a la gente y entrevistarla, pero en realidad el libro es lo que dice la gente, no lo que yo, la forma en que lo acomodo, creo, no sé. Sí, tampoco, bueno, pero también tenés tu lupe, sos comunicador, porque ya todos somos comunicadores, y vos a la hora de ser músico, de tener un programa de radio y de haber hecho todo este laburo, te pone en ese lugar. Me parece que después la forma, los títulos, las correcciones, lo académico no está mal, pero tampoco tiene que ser la norma, tiene que haber otras voces que surjan, y me parece que qué mejor si hubiera que tener alguna chapa para poder hacer alguna labor, que alguien que ha participado de toda esa formación, de todo ese caldo cultural del hardcore, que pueda hacer este laburo como si vos colectivo y poner esas voces, que me parece que el desafío de la comunicación, o por lo menos para este programa, quienes lo hacemos, es poner el micrófono en donde no hay micrófono. Y bueno, vos estás poniendo ahí letras y estás tipeando donde tal vez una parte de la sociedad no dio lugar o no prestó atención, y está bueno que eso suceda. Juli, desde aquí nos estamos quedando sin tiempo para continuar con la nota, tenemos que darle lugar a otro de los invitados y bueno, nada, estaremos aquí atentos a lo que vayas publicando, agradecerte por la comunicación y no sé si te quedó algo más por agregar. No, agradecer a Hora Libre por el tiempo y la posibilidad de bueno, hablar un poco sobre el libro. Y bueno, gracias. La verdad que está bueno que poder dar una opinión, y no es solo promo, así, esto no es solo con un fin así mercantilista, digamos. Me interesa que la gente que quizás esté por fuera de lo que fue el hardcore, que en un tiro también, si bien era algo abierto, también tiene bastante de nicho, ¿viste? Sí. Movida cerrada, con códigos propios muy muy rígidos, ¿viste? Entonces, que se puede abrir a otra gente y a otros lugares y a otras opiniones, para mí está buenísimo. En realidad es por lo que lo hago. Yo no le quiero vender mi libro a gente que estuvo conmigo en los recitales, sino a pibes que capaz que son los hijos de esa persona, claro, que tienen 20, 25 años menos, que ahora el hardcore es otra cosa, y mostrarles, bueno, sin medios, pero con voluntad se pueden lograr bastantes cosas interesantes. Una masa, Juli. Te mandamos un abrazo, gracias. Dale, gracias a vos, Mati. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Julián Badalá, el recopilador de historias de Buenos Aires Hardcore, y bueno, se viene para fin de año la segunda parte del libro. ¿Cómo le va? ¿Bien, Chi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo la trata el tránsito? No, la verdad que pasaron varias cuestiones en el camino. O sea, primero que salí con tiempo desde mi hogar, que ahora es Zona Sur, y resulta que llego a la estación de Darío Maxi y me encuentro con que había una formación parada, porque no sé qué desperfecto técnico, ese tren estuvo parado 20 minutos y todos los trenes que iban a Constitución, que era el que tomaba yo, directamente no paraban. O sea, se mandaban, no iban por el andén 4, que es por donde tienen que pasar, para que vienen del sur al fondo para terminar en Constitución, iban por el andén 2. Entonces todos los trenes de Constitución iban por el andén 2, la gente cruzando las vías, hasta que se liberó el tren, bueno, y ya eran las 6 de la tarde y yo todavía seguía en Avellaneda, así que... Y cuando me tomo el subte, todo así corriendo, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, también el subte, línea A, parece que él, antes de entrar a Coite y San Pedrito, empezó a disminuir la velocidad según quien manejaba la formación, porque no sé qué había pasado en las vías. Así que bueno, no sé, tendré que salir con 3 horas de anticipación. ¿Qué momento ese? No sé, tendré que... Ese momento del subte lo he vivido, de que de golpe baja en la velocidad y uno dice, ¿qué pasó con este subte? Y pasó de hombre, más o menos, ponele, las luces apagaban, no sé. Todo. La verdad que viajar en Cava es... En Cava no, ¿cómo se dice? En el AMBA es AMBA. Cada vez más caótico y más caótico, así que... Bueno, y... Nuestro compañero Nachín está preparando lo que va a ser nuestra segunda nota. ¿Le parece que vayamos con una breve pausa? De una. Y volvemos con más Hora Libre. Dale. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Continuamos con una de las notas que teníamos preparados para el día de hoy. Hablábamos al principio del programa que en el día de ayer comenzó el tercer Festival de Cine Documental y que bueno, parte de las sedes van a ser aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Mónica Simoncini, coordinadora de este tercer festival. Mónica, buenas tardes. Matías y Natacha te saludan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar en el programa. Bueno, Mónica, este año el título del festival, o bueno, la frase es 40 años de democracia en las calles, cine de lucha y resistencia. ¿Podés contarnos un poco de cómo se armó, cómo se pensó este festival para este año de documentales? Sí, este es el tercer año que hacemos el Festival Internacional y es la 15ª muestra DOCA. La asociación empezó hace 15 años con una muestra, con los preestrenos de las películas documentales de los socios, y nos hemos ido ampliando y bueno, ya llevamos 3 años que hacemos un festival competitivo con largometrajes documentales internacionales, latinoamericanos, nacionales y una sección de cortos. Bien. Este año le dedicamos el festival a los 40 años de Democracia en las Calles, como decía, porque nosotros como documentalistas que estamos en las calles y que nos hicimos registrando las luchas de nuestro pueblo, hacíamos la reflexión de que para nosotros esos 40 años habían sido 40 años de lucha y resistencia a través de nuestras imágenes, de nuestras producciones. Mónica, en esto último que decís, es como que me hoy pensaba, ¿no? En general, por lo menos lo que me toca a mí conocer más como público consumidor, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, el cine documental tiene esta matriz o esta cuota como claramente herramienta de lucha. Siempre está poniendo una voz que está callada o contando una historia que está en un segundo plano, en una tercera capa, o directamente que está totalmente tapada por una buena parte de la sociedad, ¿no? Bueno, nuestro cine en general se caracterizó por eso. Pensábamos que después de la dictadura, los primeros años de democracia, fue un cine más dedicado al testimonio en general, por la misma necesidad que se daba de escuchar esos testimonios que habían sido tapados, callados durante los años de la dictadura, pero después le siguieron un montón de luchas que tuvieron que ver con defender esa democracia, y ahí tanto documentalistas como fotógrafos hemos estado ahí registrando y dándole la voz a todas las luchas que hasta el día de hoy están presentes. Hicimos una selección de estos documentales que representan 40 años y, por ejemplo, entre las producciones están Diablo, Familia y Propiedad, el documental de Fernando Kretschmar. Sí, sobre Ledesma, sobre el ingenio Ledesma. Claro, y decíamos, ¿no? Justamente se resignifica ahora con toda la lucha en Jujuy, toda la lucha contra el extractivismo que estamos viviendo, que cada vez es más fuerte y más... y cada vez ellos vienen con más fuerza, ¿no? Sí. Así que siempre sigue siendo, siempre el documental nos sigue dando esa posibilidad, ¿no? De poder mostrar otra cara, otra verdad, de mostrar lo que sienten esas personas que están en lugares que a lo mejor no llegamos o en lo cotidiano no accedemos. Esa posibilidad es la que nos acerca el cine documental, que además es un cine difícil de exhibir también. Por eso un festival completamente dedicado al cine documental nos parece algo muy importante, porque es una ventana más para exhibir nuestras producciones. Como todos sabemos, las políticas de exhibición del Estado no son tan amplias, y es por eso que la asociación viene luchando primero por el fomento para las producciones y después por los espacios de exhibición, ¿no? Sí, totalmente. Sabemos bastante de la lucha que llevan a cabo con respecto a esto que mencionas, sobre todo porque parte del equipo que hacemos Hora Libre somos también parte de familiares y amigas de Luciano Arruga, y lo hemos sabido por el documental Quien Mató a Mi Hermano de Ana Fraile y de Lucas Escabino. Mónica, yo tenía ganas de consultarte sobre las producciones audiovisuales que participan del festival de otros países de Latinoamérica. ¿Con qué temática, si nos podés comentar un poco, con qué nos encontraríamos? Y bueno, este año hemos recibido un montón de producciones de España y de Euskal Herria. Se estuvieron estuvieron presentando largometrajes, muchos que tienen que ver con el tema del ambientalismo. No es casualidad, digamos, que digamos en el grueso de los materiales que llegan, siempre el tema de la memoria muy presente, en el caso de los internacionales, pero también el tema del ambientalismo, el tema del agua, lo mismo con los con las producciones latinoamericanas que llegaron. Entre las producciones que puedo destacar de los latinoamericanos están La ilusión de la abundancia, que fue el documental de apertura. Los nombro porque igual están en la página Vivamos Cultura, sí. Aunque ya hayan pasado, se pueden ver online. Algunos otros tienen, bueno, algunas reservas porque son trabajos que no se estrenaron. El film Justifica los medios, un documental colombiano sobre la historia del cine militante, muy, muy interesante, que nos llegó mucho porque es un reflejo de nuestro cine militante de los 70. Es un documental que dialoga mucho con nuestras producciones. La historia del agua, documental mexicano, que toca el tema del agua, de la falta de agua en las comunidades originarias. Hoy, ahora en este momento, estamos en la sala de Arte Cultura, en la calle Moreno. Estamos dando curso al foco de diversidad con la presentación de la película Mala Reputación, con la presencia de las directoras y una serie de cortos con el tema de la diversidad, La Poderosa, quién es Kaylee González, sí. Y Volver, cortometrajes que hablan del tema de la diversidad y que complementan el documental Mala Reputación. Después tenemos el día domingo el foco Kurdistán, que le dedicamos tenemos cuatro películas kurdas subtituladas al español, que fue bastante, digamos, fue un esfuerzo conseguirlas subtituladas. Claro. Y por eso estamos recontentos de poder proyectarlas. El domingo va a haber una charla. Van a estar presentes referentes de la lucha de Kurdistán. Va a estar Leandro Albani, el periodista. Sí, sí. Va a estar una compañera que se llama Dylan, que es también activista feminista kurda. Vamos a poder estar charlando con ellos, haciéndole preguntas. Después también tenemos el foco 40 años de democracia. Les cuento un poquito las producciones. Sí, sí, que sí. Incluyen El Foco, está la película de Carmen Guarini, de Jaime de Nevares, está la película de Mario Piazza, La Escuela de la Señorita Olga, Uso Mis Manos, Uso Mis Ideas, es una película de Mascaró Cine, el grupo que integro, que cumplió 20 años este año. Tenemos la película Juan, como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría, un poco contando cada película un periodo diferente. También está la película Esma, del grupo Boedo Film, y un cortometraje sobre Julio López, de Contraimagen. Bien, Mónica. El festival sigue hasta el 5 de julio, ¿no es cierto? Sí, hasta el 5 de julio. Miércoles 5 de julio. Y quería mencionar algunas producciones nacionales, sí, que claro. También van a estar, que están en los días ahora siguientes. Otra Semilla, de Matías Scarbasti, es la película que cuenta la recuperación de tierras de Echeverri en Entre Ríos. También hay dos películas sobre mujeres del teatro, dirigidas por mujeres, Gambaro, sobre Griselda Gambaro, y Hedy Krisha, dirigida por Luciana Murujosa. Bien. También tenemos La Memoria que Habitamos, una producción marplatense, y la película Maelstrom, 2001, que bueno, estuvo hasta hace poco en cartelera, pero nos parecía importante volver a ponerla dentro del festival, porque bueno, es un poco lo que queríamos contar, ¿no? Son esas luchas en las calles. Mónica, ahora bueno, aprovechando que nos contabas de, bueno, de todas estas producciones que tanto internacionales y de las diferentes temáticas y las nacionales, ¿cuáles son las salas que van a estar proyectando aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y dónde pueden buscar la información para ver los horarios y los días de las proyecciones sí. De las pelis? La información está toda en docacine.ar, es la página. Bien. También en el Instagram, como Documentalistas de Argentina, ahí van subiendo todo. Las salas son el Cine Gaumont, todos los días a partir de las 19 horas, con proyecciones. El Cine Gaumont está en Rivadavia 1635. Después tenemos la sala del Centro Cultural de la Cooperación. Ahí va a ser la función de cierre el día miércoles en la calle Corrientes. Estamos también con funciones todos los días desde las 18 horas en la sala Héctor Coagliaro, en ATE, en la calle Moreno 2654. Y en la sala Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso, que está en Alsina al 1800. Excelente. Una sala hermosa. Sí, hay todo más o menos aledaño, cercano a la zona del Congreso, sí. La Plaza del Congreso. Sí, sí, sí. Sí. Y demás. Bueno, Mónica, no sé si te quedó algo más por agregar. No, invito a toda la gente a que apoye el festival. También estamos en la plataforma Vivamos Cultura, porque también queremos llegar a todo el país. Bien. Y el festival va a estar en Tucumán y en Catamarca el mes que viene, en julio, el mes que viene. Nosotros queremos, queríamos tener la posibilidad de estar en alguna plataforma nacional como para poder... para que se pueda ver desde todo el país. Bien, bien. Bueno, Mónica, desde aquí, desde Hora Libre, agradecerte, estaremos atentos ahí a lo que vaya moviendo como colectivo y a lo que suceda con el Festi, y bueno, siempre cuenten con los micrófonos de Hora Libre para comunicar todo lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, compañeros, todos invitados para venir a hacerle el aguante al festival. De una. Hablábamos con Mónica Simoncini, coordinadora del tercer Festival de Cine Documental, una de las coordinadoras, que bueno, este año lleva el leitmotiv de 40 años de democracia en las calles, cine de lucha y resistencia. Bueno, vamos con un temita y volvemos para darle cierre a esta locura, Nachín. Thank you. Hora Libre. Ya, al final de Hora, me gustaría poder comentar algo que estuvo sucediendo en el día de ayer. El CELS Legales estuvo publicando en Twitter lo que estuvo sucediendo en el aeroparque Jorge Newbery. Lo que estuvo sucediendo, valga la redundancia, es que se hizo presente el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de una forma represiva a través de la policía aeroportuaria para desalojar a la cantidad, más o menos creen que son alrededor de 100 personas que estaban viviendo y durmiendo ahí en el aeroparque Jorge Newbery frente a la Costanera Norte en la ciudad de Buenos Aires, gente claramente en situación de calle, que bueno, rápidamente las desalojaron sin más que otra propuesta que trasladarlos a un lugar para dormir transitorio. Así que tenía ganas de contar un poco eso para seguir informando lo que va sucediendo con la gente en situación de calle, que también hace poco se realizó un congreso con respecto a la gente en situación de calle en la legislatura porteña. Bueno, nada. Sí, esto... Nada que solucione de fondo y de base la problemática tan atroz de la gente que vive en situación de calle. Sí, es nada, son... Son seres humanos que están transformados en nada, como si fueran unos paquetes que son trasladados de un lugar a otro y no se busca dar una real solución, un acompañamiento. Bueno, ni el Estado porteño ni el Estado nacional tiene una política clara con relación a eso. Y bueno, esto se viralizaba porque bueno, es bastante, ¿no? La propuesta es que vivan en las calles y puedan dormir alguna noche si es que hay lugar en algún parador, ¿no? O sea, claramente no es una solución estructural. Están corriendo el problema de un lugar a otro, que va a volver a suceder aparte, porque bueno, lamentablemente no va a cambiar la situación de muchas personas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y no, la verdad que no. Bueno, espero poder venir el viernes que viene con más tiempo. O yo voy a llegar una hora antes o me va a pasar lo que me pasó hoy. O sea, no va a haber término medio. Capaz que tiene que venir por aeroparque. Sí, también. En un avioncito. Sí, la dejan acá en Palomar. Un helicóptero tal vez también. Sí, sí. Bueno, nos estamos escuchando la semana que viene. Hoy nos fue de la partida el benemérito licenciado Rodrigo Ferreiro. Estaba con tareas paulatinas. Y estaba con tareas paulatinas. Son pequeños curros. Ya lo va a aprender usted, joven todavía. Ya va a aprender de esos curretes. Sí, ese, exactamente, sí, el problema también. Del codo, exactamente, el codito rotador, el codo rotador, famoso codo rotador. Bueno, buen fin de Birra Time y nos escuchamos la semana que viene. Call me out.